de qué estaba hablando, pero acá mientras mi compañera Florencia Pulpo prende, apaga, pone a grabar otra vez, contarles que seguimos hasta las 11 de la mañana, quizás nos extendamos un poquito más, que mientras todo esto sucedía íbamos a ver qué pasó, porque vio cómo es esto, viene habiendo muchos cortes de luz. ¡Joder! ¿No? Acá estoy, Débora. Hola, Florencia, otra vez, nos saludamos otra vez, buen día. Yo no quería arrancar de vuelta, saludar, hablar del 11 y 11, 9 y 11. ¿Qué hago? No, pará, te puedo decir algo, paren todo. Miré la pantalla y estaba pasando el 1 y 11 de la canción. No, no sé cómo explicarle a la gente lo que a mí me pasa con el 11. El 11, ¿por qué es tan simbólico para vos el 11? Me vino con el apellido, no tengo ni idea. Te vino con el apellido. Sí, es como algo que no tengo explicación, es que me gusta, no es que me atraviesa desde que soy en todos los equipos de los diferentes deportes en los que he practicado en mi vida. Siempre tengo la 11 en la camiseta. Siempre es como te sacaba un 11, por ejemplo. Sí, claro, sí. Tenemos el 10-11, es como, no sé, el 11, me pasa, sí. Bien, bueno, 11 del 11 del 2011 es hoy la consigna que tenemos para compartir con ustedes. Porque fue una fecha que todos nos acordamos, en alguna parte de nuestra memoria aparece el 11 del 11 del 2011 como una fecha que ocurrió ahí, ¿no? Y nos preguntamos qué estabas haciendo ese día. Esto para participar de un sorteo de un masaje tailandés. Venimos con muchos premios, muchas cosas para fortalecer el cuerpo también, ¿no? Porque en estos tiempos de pandemia, en este cruce entre lo singular y lo colectivo, está bueno prestarle atención también al cuerpo. ¿Vos escuchás a tu cuerpo? Yo intento siempre escuchar el cuerpo, ¿sí? Bien. Escucharlo y lo escucho y digo, bueno, dale, sí, ahí vamos. Aguantame otra voz. Bueno, Débora, ¿qué es un masaje tailandés? Explícame. Eso estábamos hablando. Usted me explicaba recién a mí. Yo estaba explicando. Es un masaje con ropa que se hace, que yo pensaba que era presión de elefante lo que veía sobre el cuerpo. No sé, la verdad es que estaría bueno preguntarle a la persona que está sorteando este masaje. Mira, si no me falla la nada, creeríamos que está escuchando. Ajá. Así que queda ahí abierta la. Pero más o menos lo que yo estaba contando antes. Bueno, no yo confías le creo. En mí. No sí, confías en mí. Yo siempre confío en usted. ¿Le parece Escuchame. Si vamos con una musiquita? Como sí, para. Sí, sacame de acá, por favor. Salir de acá, reacomodarnos y volver en comunicación telefónica con Carlos Julio Sánchez, decíamos recién. El dibujante que viene haciendo cosas fantabulosas. Él es parte del movimiento campesino, vive allá por Paso Viejo, en el norte cordobés. Es nacido en Villa Dolores y ahí en breves minutos nomás vamos a estar comunicándonos con él, saludándolo y hablando de lo que fue el Día del Dibujante y la importancia de quienes dibujan. Estoy un poco enojada con el 11 del 11. ¿Otra vez? ¿Ahora qué me quiere volver a decir el 11 del 11? Nos íbamos con un tema musical y usted vuelve sobre el 11 del 11 del 11. Estoy un poco enojada. Pensé que iba a ser un gran día para mí. ¿Y por qué no lo es? Está todo atorado. No, necesito masaje. No se crean las trabas. Anotame el sorteo. No, siento que no se puede. No se puede. Qué bolacera que soy. Bueno, 9 y 33, que la suma de todos sus números da 11. Nos vamos a empezar la mañana con Luis Alberto Spinetta. Porque sabes qué pasa, aunque llueva, toda la vida tiene música hoy. Toda la vida tiene música hoy. Todas las cosas tienen música del sol.

Pero bueno, nada ahorra este tiempo de lectura y de síntesis, que a veces leo y me voy a hacer otra cosa, mientras tanto la cabeza va laburando un poco, uh-huh. y después escribo en una libretita de apuntes, y escribo la síntesis y ahí le voy sacando más punta y sintetizando más, y ahí vamos al dibujo al último. Uh-huh. Es muy hermoso este proceso, a mí me encanta toda esta parte, me encanta no solamente la de dibujo. La síntesis también muy linda. Bueno, Carlos Julio, invitamos a ver a tus dibujos. Gracias, te agradecemos mucho esta breve Gracias comunicación telefónica. Un placer tener tu voz acá también. La gente de Villa Dolores que está escuchando ahí tu voz, saber que vos sos oriundo de aquel sur cordobés, aunque ahora ustedes están en el norte, ¿no? Y bueno, esperemos acá encontrarte pronto y darnos un abrazo. Ojalá pronto. Muchas gracias, che, por llamarme. Un abrazo grande. Que anden bien. Pasaba por allí Carlos Julio Sánchez, dibujante cordobés, que tiene gran parte de sus dibujos, se explayan, ¿no?, en torno a la defensa del bosque, del monte nativo, de las luchas campesinas. Él es parte del movimiento campesino de Córdoba, así que celebramos su voz y sus dibujos en un homenaje al Día de los Dibujantes, que fue ayer. ¿Cómo te va vos con el dibujo? A mí me gusta mucho dibujar, ajá, pero he perdido mucho el trazo. Vio que también las tecnologías hacen que uno se aleje un poco del papel y lápiz. Cada sí. tanto, por ejemplo, anoche agarré mi cuadernito de escritura sí. y dibujé, me puse a dibujar una posible, no sé, trazos como de una casa, una ajá. casa imaginaria. Inspirate de la nada. Pero me gusta mucho dibujar. ¿Te bajó data? Me bajó, sí, no sé. 11 del 11 del 2011. Bueno, estamos para leer unos mensajes, si querés. Dale, leamos unos mensajes. Te escucho. ¿Arranco yo acá? Sí, bueno, yo no tengo nada bueno de este vamos. Lado. Tenemos un mensaje de Meli. Meli nos manda un mensaje que dice: quejas queridas, el 11 del 11 del 11 estaba en la UBA dando los primeros pasitos en la carrera de edición que se convirtieron en mi oficio pasión. Grandes días de descubrimiento. Gracias por llevarme hasta allá. Vamos. Nahuel nos manda un saludo. Don Juanpi dice, el 11... Pará, tengo una consulta técnica. Sí. ¿Nahuel dijiste? Nahuel. Nahuel. ¿Y qué hago? ¿Lo agendo en el sorteo? No entiendo. No, está participando de un... Pone deditos. No, de okay. No, quedas afuera. No sé quién sos, pero quedas afuera. Me puse la gorra. Bueno, si Nahuel estás escuchando, más amablemente te voy a decir que nos respondes a la consigna y te notamos en el sorteo. Bien. Inventa lo que quieras. Chamo del 11 ya, del 11. Total. Juanpi nos manda un mensaje que dice: el 11 del 11 del 11 estaba dando un paso muy importante en mi vida. Solicité el retiro tras 22 años de servicio en bomberos de la PFA para dedicarme de lleno a la música. Todo lo que siguió fueron anécdotas, vivencias y experiencias. Muy bueno. Bueno, acá más temprano Leti nos avisaba que se había cortado la transmisión, que nos estaba escuchando atentamente. El Gus nos escribía más temprano. Gus ¿Leti Pereira. No queda anotada entonces? Leti no queda anotada. ¡Ay, Leti! Gus dice: buen día, chiques. Yo estaba de las calles unos cuantos kilómetros arriba. Estaba con otra persona de 60 años meditando por 3 días. Elijo el 11 por el sorteo. Qué graciosa la lluvia de noviembre. En relación, supongo, al fondo de la chica del clima que traía el tema de Guns N' Roses, November Rain, ¿era? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. La chica del clima con la lluvia de noviembre. Bueno, recordamos que están participando todas las personas que se comuniquen con nosotras, respondiendo la consigna de qué es lo que estabas haciendo o dónde estabas aquel 11 del 11 del año 2011. Estás participando por una sesión de un masaje tailandés. Uh-huh. El lugar con ropa. Con ropa, parece ser que con ropa. Habría que preguntar a la persona si, bueno, sí. Pero creería que no hace falta sacarse la ropa. Masaje tailandés, ¿sabes cómo se le llama también? ¿Cómo? La yoga de les perezoses. Mira vos. Así. ¿Por qué? No sé, pero a vos te queda re bien el apodo perezoses. Me desperezo mucho, ¿no? Sí, sí. Siempre. Esta sesión está a cargo de Mora. Ella vive en las chacras. Sí. Con ella vas a tener que coordinar si te ganas esta sesión de masaje tailandés. Y es como que te mete en una. Entrás en un estado de profundo relajación a través de sus presiones que ella va a hacer con su cuerpo. Uh-huh. No te anotes, te estoy mirando. Te estás haciendo trampa. Cuente, no se interrumpa usted mismo. No, que yo también me quiero anotar. Bueno, eso, le contaba a la gente por qué está participando en este 11 del 11 del 2020. Bien. 20, 2 más 2. No, dividido, no saqué cuentas. ¿Cuál es queje? Yo estaba en los terrones, desde temprano, dice Norma. Éramos un montón, y lo que pasó fue hermoso. Gente de todos lados, diferentes credos, creencias, saberes, sentires en grupo, solas, en familia. Todas estamos representados, todes. Y cuando salimos de ahí pasaron cosas individuales y colectivas que nos asombraron a todos. Uh-huh. Creer o reventar, era para sentir como ahora. Hoy, día fuerte, pero estamos. ¿Viste? ¿Viste que es un día fuerte? Norma, ¿me puedes explicar energéticamente qué me está pasando? Mire, ayer me tiraron algo para mañana, que hay planetas que se conjugan. Mañana es tu cumpleaños. Mañana es mi cumpleaños. No lo puedo creer. Y además se conjugan no sé qué planetas con qué, de qué manera, pero bueno, es eso. Todo fuerte. ¿Noviembre? Para noviembre, para, porque te quedan como 20 días. Agustín también nos manda un mensaje que no participa del sorteo porque dice que con ropa no. O sea, no lo anoto. Bueno, más temprano nos escribía también, decía, hablaba de la cortina musical retro que usaba la chica del clima, uh-huh. Percibe que es Guns N' Roses y dice, muero de éxtasis y va a llover hasta el martes. Sí. Primero decía, mándame los masajes del tailandés nomás, y dijo, después dijo, ah, con ropa, no, gracias igual. Yo también tengo un mensaje por este lado. Nos escribe Marce Modina, que la cruzábamos más temprano en la ruta, iba con su cara que yo dice, hola, yo no tengo ni idea dónde estaba, pero el masaje me vendría muy bien. Es casi el mismo mensaje que Leti. Leti nos escribe después de que le dijimos. Y dice, no tengo ni idea de lo que estaba haciendo el 11 del 11, pero me vendría de 10 un masaje. Les mando un abrazo. No lo puedo creer. ¿Sabes que yo me puse acá a investigar? Puse 11 del 11 del 11 Capilla del Monte y me puse a ver imágenes y videos y tuve un flashback más zarpado de lo que lo estaba teniendo. Nadie de las personas que está escuchando estaba el 11 del 11 del 11 Capilla del Monte. Nadie estaba en una marcha el 11 del 11 que conmigo en Buenos Aires. Bueno, la Vero Hellman nos escribe también y dice, hola, qué genial prender la radio y escuchar al Carlos Julio. El 11 del 11 del 11 estaba en Santiago del Estero haciendo libros en la Casa del Molino. Mirá vos, viste que la memoria es... La memoria increíble. Es eso. La memoria es eso. Y el último mensaje, si usted me permite leerlo. Venga. Tenemos un mensaje de Paula que dice que estaba en Río Cuarto. Nos juntamos todos los centros de yoga Reiki en la vera del río a hacer una meditación masiva a las 11. ¿Viste? ¿Viste? Bueno, va por ahí. Para, ¿quién es? No noté. ¿Y usted qué me va a contar de qué estaba haciendo? Paula. Paula. ¿Qué estaba haciendo ese día ahí? En Capilla del Monte, me dijo. Capilla del Monte, Luritorco. Sí. Porque yo recuerdo que también se decía esa fecha que era como el momento en el cual todos los portales se abrían, iban a venir extraterrestres, claro, de otros planetas, se iban a hacer abducciones. Mucha gente se suicidó en masa. Porque era un... No, sí, no me acuerdo. Porque terminaba un septenio y empezaba otro, ¿entendés? Entonces, el próximo encuentro fue el 11 del 11 del 2018. Ahí no fui, ¿eh? Ahí no fui. Por 7 años. Claro. 7 número mágico. Bro. Claro. Bla, bla, bla. El que te gusta a vos. Bueno, eso. Bueno. Fue muy zarpado. Fue muy zarpado porque nos éramos miles y miles y miles y miles de personas. Todas con un mismo color de prenda. ¿Qué color? Dele, cuénteme, ¿qué color? Blanco. Claro. Blanco. ¿Y sabes qué fue muy flashero eso? La meditación. Ajá. Hicimos una meditación, todas esas miles de personas al mismo tiempo. Recuerda que no, yo algo que no sé hacer es meditar. No, no te voy a mentir. Pero fue un flash lo que se sintió energéticamente en el cuerpo. Por eso digo, me metí el escepticismo en el bolsillo. Claro, es que igual digo, más allá de portales o no portales, digamos, esto de creer o reventar. Cuando uno se junta con muchas personas a pensar y poner su energía, claro, en un mismo lugar, y claramente suceden cosas. Es verdad. Me pasaron cosas más flasheras que te las voy a ir contando hasta las... ¿Hasta qué hora vamos a estar hoy? Porque arrancamos a las 11, ¿nos vamos? Yo creería que sí, nos deberíamos ir a las 11 de cualquier manera. Tenemos tareas pendientes. Bien. Pero le iba a decir que nos mandaron un tema musical también para compartir, que si quiere lo podemos pasar más adelante. Ah, de bueno. Canto al Monte Nativo. Bueno, ¿cómo ¿te parece? No. Sí, claro, ¿cómo y lo no. presentamos bien. Venga. Bueno, vamos a escuchar una música ahora. Queda ahí abierto la vía de contacto, el sorteo, porque con lluvia te mereces todo. Vamos a escuchar a Natalia Docco haciendo Respira. Ooh.

que está haciendo esta empresa, ¿no? En Villa Cura Brochero. Resulta que los Vecinos Unidos contra el Monte tuvieron una reunión con la municipalidad en la que le establecieron qué cosas son como innegociables, ¿no? Con la empresa, que por ahora está parada, digamos, no está trabajando. Así que, bueno, en el audio está el Juli, quien estuvo en esa reunión, que nos va a contar un poco cómo fue y cómo están las cosas. Bien, bueno, entonces escuchamos a Julián, que nos va a contar sobre este parque fotovoltaico que están queriendo implementar ahí, que se ha logrado frenar, digamos, por lo pronto, con los vecinos. A ver, dame un segundito que ahora lo disparamos al audio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la situación con el conflicto con el parque solar y el desmonte que se realizó acá en la zona de Cura Brochero, al día de hoy es la siguiente. La empresa se encuentra sin poder trabajar por las denuncias realizadas y la intervención que tuvo el policía ambiental y el municipio de por medio. Y en ese sentido la empresa, a través de una consultora ambiental, está intentando hacer las gestiones necesarias para volver a trabajar en el predio, estando en contacto, tanto en diálogo tanto con la provincia, con el área de ambiente de la provincia, como con la municipalidad de Cura Brochero, que está involucrada en el conflicto. Y en ese sentido, nos comunicaron de la municipalidad de Cura Brochero la intención que tiene la consultora de tener una reunión con ellos, con gente de la municipalidad. Se le comunicó a la Asamblea de Vecinos por el Monte, de acá, la Asamblea Ambiental de Mina Claveiro y Cura Brochero. Entonces nos reunimos y delineamos algunos puntos que nos parecen innegociables con respecto al desenvolvimiento de lo que siga el conflicto. En ese sentido mencionamos que dos puntos centrales, que no se puede hacer un cambio del uso del suelo, es decir, que lo que ya se desmontó, que son alrededor de 60 hectáreas, que en ese predio, en esa parte desmontada no se puede hacer ninguna otra cosa que el favorecimiento de la regeneración del bosque. No se puede utilizar ese suelo para poner los paneles solares ni nada por el estilo, y esto se ampara o se sostiene, si se quiere, en la ley de bosque provincial, ya que toda esa zona era zona roja, no se podía hacer un cambio del uso del suelo. Y en otro punto es que si la empresa quiere seguir trabajando y continuar con el proyecto, que tiene que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental vinculado con el proyecto, con lo que se quiera hacer, con la remediación que se va a hacer al daño ya realizado, y que ese estudio de impacto ambiental tiene que tener la audiencia pública correspondiente y ser público en todo su sentido, en el sentido amplio. Y esto también se ampara, ¿no?, en la ley de políticas ambientales de la provincia de Córdoba, vigente cuando se aprobó el estudio anterior, vale mencionar, mal realizado, ¿no?, donde no se mencionaba ningún desmonte, y fue lo que finalmente se hizo. En ese sentido, le presentamos la nota a la Municipalidad de Cura Brochero con estos dos puntos que acabo de mencionar, y estamos a la espera de que suceda esa reunión entre la consultora contratada por la empresa y la Municipalidad de Cura Brochero, a ver qué dialogan, qué puntos ponen en juego, y la gente de la Municipalidad de Brochero quedó de comunicarnos en cuanto suceda esa reunión, así que estamos a la espera, atentos, acercándonos al predio para ver que efectivamente no estén trabajando y organizándonos para cuidar los remanentes de bosque que nos quedan, que son cada vez menos, y un año como este, donde han sucedido los incendios, si se quiere, más grandes de la provincia de Córdoba, no es un momento propicio para perder ni un metro más de bosque nativo, así que la organización vecinal sigue creciendo y de pie ante la amenaza del cuidado de nuestros bosques. Muchas gracias por el espacio, les mando un abrazo grande. Escuchábamos ahí la voz de Julián, que contaba acerca de esta reunión, ¿no?, que tuvieron, donde parece que, bueno, hay ahí, bueno, una escucha, esperemos, de parte de la municipalidad, de estos vecinos que se vienen organizando. ¿Kai? Sí, así es. Me parece como muy importante destacar esto, ¿no?, de la organización y de estar siempre atentas, ¿no? Que decía ahí el Juli, como, bueno, estamos atentos porque en cuanto uno se duerme con estas cosas es que siguen sucediendo, ¿no? Entonces la importancia de que las vecinas estén yendo ahí al predio y que estemos todos pensando, bueno, siguiendo, pasándolo en los programas y prestándole atención. Totalmente, Kai. Bueno, seguiremos prestándole atención, por supuesto, y ahí estando alertas ante no solamente este proyecto, ¿no?, sino la multiplicidad de proyectos que están intentando avanzar en territorio transerrano vinculados a negocios inmobiliarios, extractivos, turísticos incluso. Te doy la palabra nuevamente para que, bueno, nos cuentes qué es lo otro que trajiste para compartirnos. Bien. Lo otro es la voz de Ivana, que es una compañera de Mujeres Detrás la Sierra. Ajá. Que, bueno, Mujeres Detrás la Sierra es una organización que principalmente acompaña a mujeres en situación de violencia de género, pero que también tiene otras intervenciones como talleres con perspectiva de género en escuelas o en otros espacios. Y bueno, nos cuenta un poco cómo es su trabajo en general acá en la zona de Mina Clavero, Cura Brochero, pero también como un poco cómo es la situación pandémica, que como sabemos con el encierro todo esto ha empeorado, y bueno, qué necesidades concretas hay y bueno, cómo lo están viendo. Bueno, dale, escuchamos entonces a Ivana. Mujeres Detrás la Sierra es una organización que acompaña, asesora y brinda información a mujeres que están atravesando situaciones de violencia de género. Surgió en el año 2015, cuando se empezaron a reunir algunas mujeres, y bueno, surge como la necesidad de abordar esta problemática, porque hay un vacío muy grande, más aún en el año 2015, bueno, de acompañar o asesorar acerca de esta temática. Hacemos una guardia en el Centro de Salud Paulus de Mina Clavero todos los viernes a las 18 horas. Estamos ahí para recibir a las mujeres que, bueno, estén atravesando esta situación y necesiten asesoramiento. Ahí las recibimos, y a partir de lo que, bueno, la persona nos trae, su problemática, su necesidad, de ahí empezamos a establecer, bueno, de qué modo la podemos ayudar. Básicamente, brindándole información, trabajamos en red, por ahí con unidad judicial, con centros de salud, tratamos de ir haciendo un caminito para ayudar en esa situación tan difícil, para que la mujer no esté sola. Y bueno, con la experiencia de todos estos años, hemos sobre todo eso, tejido redes con otras, con instituciones o con otras organizaciones, para ir acompañando. Las necesidades concretas, bueno, por ahí todavía en las instituciones notamos que falta perspectiva de género. Si bien estamos con la ley Micaela y se está dando la capacitación en muchos espacios, todavía falta, y por experiencia muchas veces cuando acompañamos a mujeres a denunciar, vemos que, bueno, todavía no está la ley Micaela como bien implementada. Tenemos muchas leyes, pero todavía faltan las instituciones que esas leyes se cumplan. Esa es una gran necesidad, una gran deuda. Que realmente las instituciones tengan perspectiva de género y puedan ayudar a salir del círculo de la violencia a las mujeres para evitar, bueno, cosas peores que ocurren a veces, lamentablemente. Otra gran necesidad es, bueno, la salida laboral. La economía de las mujeres es muy complicada en el Valle, y otra gran deuda es un refugio para mujeres que tengan que salir de su casa por una situación de violencia, y que muchas veces, como decía, tenemos que apelar a la solidaridad de vecines, de la comunidad, para buscar un hogar para una mujer que muchas veces con sus hijes queda en la calle. Una cuestión muy importante es saber que la violencia no es un problema personal, familiar, de pareja, sino que es un flagelo social. Y por eso, para revertir la violencia de género,

Tubérculo. Parte de un tallo subterráneo o de una raíz que se desarrolla y se engruesa por acumular en sus células sustancias de reserva. Esqueje. DJ Floripa. DJ Floppy, ¿cómo preferís que te diga? Floripa. La pulpa del sonido, la DJ de todas las mañanas de Quejianas. Bueno, Florencia, qué bien que me hace que pongas música, qué bien que me hace que estés acá del otro lado del vidrio, subiendo la cortina, por ejemplo. Ponerle el pecho a la bala. A vos también te hace muy bien, ¿no? Sí, yo estoy... Yo vengo insistiendo y de hecho un mensaje que nos llega lo viene a también a corroborar esta idea que te vengo tirando desde hace rato, que hay que hacer sí un compilado de toda la música que viene sonando acá en Esqueje. No puedo de estas con 8 semanas. Yo sé que usted no puede con todo, yo le puedo ayudar, podemos ver de qué manera hacemos ese compilado, pero la gente lo pide. No, la yo gente quiero que lo que, pide. Que Esqueje pase, te atraviese el cuerpo, el alma, la memoria y que siga de largo y que en 10 años, cuando te pregunte qué estabas haciendo del 11 del 11 del 2020, vos le digas, uy, Esqueje, estábamos haciendo Esqueje, qué bueno las mañanas con vos, qué... Che, la música, qué buena que estaba. No, ni idea dónde está, la perdimos. Y que sea eso, déjalo ir, dijo Marta Gómez, déjalo ir. Santi. Mariana de las Chacras nos dice, quiero que por favor saquen un disco con toda la música de Esqueje. Me hacen muy bien. Mira vos. ¿Ve lo que yo le digo? ¿Ve lo que yo le digo? Después te paso los temas por pendrive, Mariana de las Chacras. No, pero si a mí no me los quiere pasar. No, usted no. ¿Cómo? Mira. Usted está en la producción. El 11 del 11 yo estaba escuchando un compact disc de los Guns mientras comía panqueques con dulce de leche. A María, unos masajes tailandeses. Mariana de las Chacras. Casual todo lo que dijo la chica del clima, no lo puedo creer. Así como mucha coincidencia. ¿Me haces panqueques, por favor? Ay. ¿Hoy? Mañana es mi cumpleaños. Yo no te pregunto cuándo es tu cumpleaños, te pregunté si me hacías panqueques hoy. Pero usted me podría hacer panqueques a mí. Bueno, yo le digo hoy y usted me hace mañana. Bueno. Comemos los que sobran de hoy. Hace muchos. Clarisa dice, estaba con mi cachorro de 3 meses, descubriéndome mamá. Puerperio, suave, el primero. Esos son todos los mensajes que nos llegan y nos queremos, bueno, no sé, ¿qué dice usted? ¿Vamos directamente o primero nombramos este nombre que traíamos tempranito cuando estábamos preparando el programa, el señor León Gieco? Claro. Que lo tuvimos muy presente en el día de hoy. Claro. Que en un momento pensamos que hoy era su cumpleaños. No me quieras meter en la bolsa. Pensaste que era el cumpleaños. Acá te voy a soltar la mano yo. Me confundiste. Bueno, pero vio cómo es. León Gieco cumple los años ahora en noviembre también. Ajá. En muy breve nomás, el 20 de noviembre. Y yo dije, hoy es el cumpleaños de Gieco, porque en realidad lo que vi era que no era su cumpleaños, sino que era el nacimiento de Juan Bautista Bairoletto. Uh-huh. Este emblema de bandidos rurales de la región pampeana que robaba a los hacendados y repartía el dinero entre los pobres, lo cual lo hizo ser considerado como una especie de Robin Hood criollo. Y que cuando estaba rodeado de policías, un día rodeado de policías, se suicidó en su casa antes de entregarse a las fuerzas del orden. Y ahí esa es la historia que rescata Gieco en el tema, en la canción Bandidos Rurales, que también le da nombre al disco, ¿no? Que lanza en el 2001, allá por 2001. Y creo que fue el 11 del 11 del 2001 que lo, usted, que lo ¿sí? sacó. Sí. Ahí lo llamamos Gieco y le preguntamos bien, nos sacamos casi esa segura, duda. Bueno, casi segura. Gieco en ese entonces saca este disco con la historia de Juan Bautista Bairoletto. Y yo ahí es donde se me cruzaron todos los cables y confundí con que era su cumpleaños. Pero no es el cumpleaños de Gieco, sino que es el cumpleaños de Juan Bautista Bairoletto, que Gieco le dedica esta canción, Bandidos Rurales, ¿no? Sí, espera que se me fue. ¿Le voy a poner? ¿La pongo o no la pongo? No me diga. ¿Y sí o no? Pará. Bueno, siguen llegando mensajes, espere, yo te quiero contar eso. Dale. ¿Vos qué? No, que antes de que se fuera con los mensajes, yo le iba a contar un poco más de Gieco, pero ya. Contame de León. No, ya está. Vos te pongas así. Bueno, recordamos, vos sos la que tiene el control acá. Quiero que recuerdes las vías de contacto, por favor, que estás del otro lado. ¿Gieco sabe qué signo era? Escorpio. De Acuario. Escorpio. Bueno, 1557-6173 es el número de teléfono para contactarse, comunicarse con nosotras, escribirnos, participar de este sorteo que estamos haciendo por un masaje tailandés de pisada de elefante en tu cuerpo, con ropa, no te preocupes, con ropa, pies de elefantes con ropa. Habría que ver, capaz que no, capaz que es a convenir con la profesional. Y estamos sorteando, decíamos recién, este masaje con la respuesta a la consigna que estabas haciendo el 11 del 11 del 11 a las 11 de la mañana. Nos escribe More. ¿Qué dice la More? Morena, yo acá no tengo ningún mensaje en el celular de la radio. Lo decís tan rápido que ya no lo puede agendar. Y describe, el 11 del 11 del 11 estaba flasheando con el portal cósmico. ¿Ves? Ella, no sé si estaba conmigo, no me acuerdo, creería que no. Pero recuerdo mucho que nació la hija de mi profe de canto guamarina y cada 11 del 11 me acuerdo de ella. O sea que alguien está cumpliendo años hoy. Y pensaba, ¿será una niña especial? Cualquiera. Bueno, pero sí aclara, ¿sí?, y suma la data de, ajá, que dice, ese masaje es lo más. Ese masaje es lo más. Sí, ese, bueno, masaje es lo más. Ese masaje tailandés es por el que estás participando en el día de hoy. ¿Ya me anotaste a mí? Ah, yo estoy anotando. Me voy a anotar. Me voy a anotar. Quiero, claro, usted haga lo que quiera, que en este estudio, sí. Bueno, yo le digo que me gustaría probar el masaje tailandés también. Yo soy más de las agujas. ¿Crees, ¿no?, que te lo regale para tu cumpleaños? No se chanta, no se chanta, mire. Bueno, 10 y 11 de la mañana, siguen siendo las 10 y 11. Vamos a escuchar a Bandidos Rurales de la mano de León Gieco, quien lleva el mismo nombre, el disco, que fue editado el 11 del 11 del 2001. Nacido en Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Caxtex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atrapar, que alambrar estrellas en tierra de... tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay, allí conoce a Samacola y Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán, el día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, también fuera de la ley, también fuera de la ley. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno, el pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Cespeña, Anderson y Clayton, firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde quebra chales, 13.000 le entrega. Secuestró a Negroni, Garbarini y Iverson. Resistió fuera de la ley, resistió fuera de... Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. San Pedro de Atuel, el último balazo se lo pega él. Vicente Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición. Sol, arena y soledad, cementerio de Alvear, en su tumba hay flores, vela y placas de metal. El último

la energía que fluye, agua que se diluye en el diluvio. Acaba charcos turbios que mojan mis pies. Ver a otra persona crecer, una reja que se abre, unas cadenas que se rompen. Caos en desorden, hablo de lo real, lo imaginario, y apagar la tele y ponerte a hacer algo. Varios colores tiñen el alma, no tiene color. El interior, el alma no tiene. ¿Qué, qué? Burgo adentro porque es donde encuentro lo que tanto buscaba en el exterior. Una idea que no se deja aplastar por lo viejo. El amanecer que llegó, la noche estrellada, la luz de una cueva, el sol en la cara, el olor de la cascada de una montaña sin pisada humana. Dame la mano, hermana, que no, que no, que no, que no estás sola. Canta, saca las tripas, engorda, ensancha, ocupa espacios que te daban vergüenza. Recuerda con tu abuela tu historia silenciada, tu historia anarquista. Levanta y anda, anda que no tienes historias pa' contar, pa' justificar el miedo que te encierra. Yo deliro, yo decido, yo amo, pienso, siento, luego existo, vomito todo el dolor para llenarme para siempre de amor. Varios colores tiñen, el alma no tiene color. El interior, el alma no tiene color. El alma, no es ni blanca ni negra, el alma. Que se lleva en la entraña, el alma. Dime qué es el alma, dímelo tú. Si no creo en Dios, ¿qué es el alma? Que viene de las entrañas, esencia de energía que viene de las entrañas, de las entrañas, sal, sal, sal, sal, de las entrañas, sal, sal, sal, sal. Aquí no haces nada, sal, sal, sal, sal. De las entrañas, sal, sal, sal, sal. Aquí no haces nada. Cuando la raíz es múltiple, los frutos son infinitos. Esqueje. Se va la barca y también se va la mañana esquejiana acá por Radio El Grito. 10 y 45, apenas 15 minutos nos separan de las 11 de la mañana y escuchábamos ahí Que Te Calles haciendo Esencia. Tema muy bonito. Se dice Que Te Calles. Que Te Calles. Sí. Pues quiero decirle que me gusta mucho esta banda que viene convidándonos. ¿De dónde cómo llegó a usted? Pues de España, ellas son unas colegas que se encuentran... Hago un vasto ejercicio de investigación acerca de la música que traigo a Esqueje para compartir con vos y con la gente que está del otro lado. Esto no es aleatorio. No, lo sé. Pongo la oreja ahí, le presto atención y voy ubicando. Y bueno, los algoritmos también ayudan un poco. Voy buscando. No sé cómo llegué. Bien. Fui buscando y encontré. He visto ahí que tienen un par de temas también con la otra, la que a mí me gusta mucho. Sí. Lo que hace la otra y Que Te Calles, para afuera y para adentro. En algún momento vamos a hacerlo solo. Ya sonó. ¿Qué te parece? ¿Ya sonó? Sí, sonó. Ya sonó. De hecho, lo borré. Lo iba a traer y lo borré. Pero bueno. Sí, ya sonó. Bueno. Hay varias cosas que le han sonado. También tengo una banda, creo que ahora vamos a se la voy a hacer escuchar en un rato. Churupaca. ¿La conoces? Sí, la conozco. Me gusta. Una gran amiga, la Juana Aguirre, allí desde Buenos Aires, quien también formaba parte de Pero Te Chingó. Uh-huh. Bueno, ahora hace Churupaca, después te voy a hacer escuchar un poco. Bueno, yo no sé cómo vamos a hacer para entrar toda la música, porque también vamos a estar queremos convidar un poco de canto al bosque nativo, al monte nativo. Ajá, sí. ¿No? Qué complicado. ¿O lo dejamos para otro momento? No. Hacemos tiempo, hasta las 11 y 11, vale, propongo que vayamos hoy. Me encanta el 11 y 11. Vamos hasta las 11 y 11. Bueno, pero tenemos que ir a trabajar, no se haga la pilla. Bueno. Podemos hacer eso, podemos hacer lo otro, podemos recordar qué estamos sorteando y las vías de contacto y todo eso. Perdón, estoy complicada. Sí, podemos recordar que estamos sorteando un masaje tailandés. Uh-huh. Ahí local. Suena algo muy tailandés serrano, lejano, sería, ¿no? Claro, tailandés serrano. Siempre todas estas cosas, ayurveda, acupuntura china, ¿no? Tienen como ahí una adaptación local, me parece, en estas mezclas eclécticas entre estar acá en el Valle de Tras las Sierras y traer como aprendizajes y conocimientos y técnicas que vienen de otras latitudes. Por lo que tengo entendido, es tan profundo el viaje de relajación en el que te hace entrar a través de los masajes. Claro. Sí, yo tengo entendido que ves así como tenés unos flashes de unos paisajes. Habría que investigar. ¿Vio que en un momento la clase media, alta, viajaba mucho a Tailandia? ¿Te escucho eso? No. No, bueno. No, operaciones de turismo de por ahí. Pero me llama mucho la atención Tailandia igual. O sea, como toda esa zona ahí. No sé si Tailandia específicamente, pero Vietnam, por ejemplo, es un lugar que me parecería como muy zarpado de ir a conocer. Te voy a llevar para otro cumple. Bueno. ¿Cuántos años cumplís, Débora? 35. Bueno, cuando cumplas 36 te voy a llevar, porque son más 3 es 11. Sí. Yo lo único que sé de Tailandia es que en aquel lugar se sacan algunas fotos que terminan siendo las fotos de fondo de pantalla de Windows, por ejemplo. Claro, qué loco. Sí, como esos paisajes, ¿no? Completamente de mar azulado. Divino. De repente una montaña verde ahí, no sé. Se comen cangrejos también, todas esas cuestiones. Qué cosas, poco que sabemos de muchos lugares del mundo. Qué poco que ¿no? sabemos. Quizás la chica de los masajes sepa un poco más acerca. A mí me de gustaría mucho. Yo siempre pregunto cuando me hacen, o sea, soy insoportable. Sí. Pero el primer pasa, momento periodista? De masaje es como, pero entonces, esa aguja que me estás clavando acá, ¿eso dónde actúa? Bueno, yo creo que con lo tailandés sería como muy parecida. Me llama mucho la atención saber que de dónde viene este origen de este nombre y este masaje también. Andás a ver. Vaya no, uno. No tenemos ni idea. Por lo pronto, Florencia, leerle un mensaje que nos llegó. Unos cuantos mensajes, ¿no? Uno de ellos es el de Anita, que quiere el mensaje, que dice que cuando el 11 del 11 del 11 estaba en un viaje alucinante por el Perú, el mejor de su vida. Uh-huh. Nos saluda. Buen día, Esqueje. Nos dice que quiere el mensaje. Gustavo Pereira nos dice, ¿qué pasa? ¿Auspicia 11 y 11? Habría que, yo quisiera hablar con les gentes de 11 y 11, ¿qué estaban haciendo el 11 y el 11 y el 11? Producción, genéreme ya mismo una comunicación telefónica. Ya mismo el género. Por favor. Adri nos manda un mensaje también diciendo que el 11 del 11 del 11 estaba en México. Estaban en México, en un pueblo llamado Sayulita, estado de Nayarit, en el Pacífico Central. Ay, Adri, pero qué bien. Ahí vivimos, supongo que quiere decir acá, bastante tiempo, y en esos días estaba el tema de la apertura de portales y toda esa mística. Con el grupo de amigos y amigas hablábamos todo el tiempo de cambios positivos. Seguramente ese día salí a vender a la playa como todos los días, con un pensamiento y sentimiento de aires de cambio. En esos días fue que llegó Ainara a nuestro interior. A nuestro interior, y con gran amor fue creciendo en la panza de Mari. No. Mire, ¿cuánto embarazo y cuánto viaje, no? Sí, otra gestación que nos manda Luciana. Dice, buen día, chicas. El 11 del 11 del 11 estaba transitando la última etapa de mi primer embarazo, encontrándome a mí misma en una de las experiencias más transformadoras de mi vida. Ahí tenés. ¿Le saludamos públicamente acá a Martín? Buen día, Martín. ¿Cómo le va? Vení, Martín, quiero que te sientas al micrófono, por favor. Y que favor nos cuentes qué estabas haciendo el 11 del 11 a las 11 en las 11 de la mañana en el 11 del 11 del 11. No, sí, tenés que... Pará, tenemos un mensaje, porque tu respuesta me hizo acordar el mensaje que tenemos, que es de Martín, que dice, ¿cómo voy a acordarme? Imposible, es como preguntarme qué hice el 9 del 9 del 2009 o el 10 del 10 del 2010. Ese mensaje me vendría muy bien como a todos. No, Martín, yo te explico, el 11 es un gran número, ¿entendés? Bueno, no, cálmese con la audiencia. No, le explico, no. Le explico porque el número, el 11, tanto como otros, no lo voy a explicar la numerología porque es muy temprano, pero tiene como un simbolismo muy importante el 11. Por eso el 11 del 11 del 11 es que se abrió un portal. Entonces seguiste de blanco, mágico. Se fue Uritorco. Me fui a rezarle allá al Uritorco, no sé quién. Increíble, es lo que me está contando. De repente entré como en un eco. ¿Lo ¿Viste? Siente usted? Sí, es que yo me saqué el retorno. Ay, me parece como... Me saqué el retorno, debe ser eso. Raro. Bueno, mira, yo antes de que se nos cumplan las 11 y 11 y nos vayamos de este programa que estamos haciendo, quiero traerle una musiquita que bueno, de un compañero de acá, de que en realidad él produjo toda esta serie que se llama Canto al Monte Nativo. Uh-huh. Canto al Monte Nativo es un proyecto desarrollado por el sello independiente con sede en Tras la Sierra, Sura, producido por músico, compositor y compañero de acá de la radio, Nicolás Falcoff, para la colección Son del Valle.

en la sangre del pecho. Coposomo y el indito, llegando está ya febrero. Cargaditas están tus ramas, bien haiga tu fruto bueno. Coposomo y el indito, llegando está ya febrero. Cargaditas están tus ramas, bien haiga tu fruto bueno. Y si acaso no agarra un pasmo al pecho refrío, infusionaremos de ella y nos dejará sanito. Coposomo y el indito, llegando está ya febrero. Cargaditas están tus ramas, bien haiga tu fruto bueno. Coposomo y el indito, llegando está ya febrero. Cargaditas están tus ramas, bien haiga tu fruto bueno. Bien haiga tu fruto bueno. Oh, los antiguos moyes salvajes como el indio, los árboles amigos de la piedra y el cielo. Bien haiga tu fruto bueno. Agua que no ha de beber, déjala correr. Conectividad natural. El algarrobo del amor, donde se juntaban parejas muy frecuentes. Y ahí se conocían, se hacían amigos, algunos que no. Pasaban un rato lindo y se... ¿Vos fuiste ahí? No. Dos minutitos nada más, nos separan de la hora 11. Débora, ¿qué escuchábamos? Escuchábamos recién el tema Coposo Molle Lindito, de bueno, una producción local. Es que... como el tema, de, no puedes pedirlo, imagínate, estás en un recital. Tocate el tema del copo. Es re largo el. Sonaba Yaromo junto a Ramón Cortés, que son parte de estos cantos al monte nativo que están reunidos en una producción muy bonita, bellísima producción que invitamos a escuchar. Se puede escuchar por internet, forman parte de este canto al monte nativo Dafne Usurach, Guía Guillermina Acosta, Julián Thor, La Insurgencia del Caracol y Aromo, haciendo bueno lo que escuchábamos recién. Así que todas aquellas que quieran nada, prestarle atención, poner ahí estas producciones locales tan hermosas que vienen sonando acá, este proyecto que se viene desarrollando acá en el Valle de Tras la Sierra, puede buscarlo simplemente, Canto al Monte Nativo, y escucharlo libremente. Y ver las producciones audiovisuales que también han sido grabadas acá, que son muy bonitas. Bien. Te quiero decir algo. Dígame. Son las 11 en punto. Ay, usted me marca la hora todo el tiempo. Mire, le voy a traer un texto... Un texto de Cortázar, me hizo acordar, que cuando te regalan un reloj, en realidad, vos estás siendo regalado el reloj. No, en realidad solo porque quería decir 11. No sí, es que te estaba bueno, apurando. Igual tenemos que hacer cosas. Yo decía recién, antes de que presentáramos esta producción de Canto al Monte Nativo, que estábamos, íbamos a hablar de los chanchos de China, ¿vio? Esto que pareciera algo como chancho de China. ¿De qué me está hablando, Débora? Bueno... Resulta que esta semana hubo una serie de movilizaciones bajo la consigna Basta de falsas soluciones, porque circularon durante esta semana las tratativas de manera pública, circularon públicamente las tratativas de nuestro país con la República Popular de China por la producción porcina. Iniciativa que surge a partir de la caída de dicha producción en el país asiático, que atraviesa una crisis por la peste porcina africana, y ahí es donde dicen, apa, bueno, señora, señor presidente de Argentina... le ofrezco un negocio, hagamos un negocio, ¿no? Bueno, Lo que supimos, lo que venimos sabiendo, es que Argentina pasaría de producir 6 millones de cerdos a 100 millones, ¿no? Hay muchos argumentos en contra de este acuerdo que logró ser frenado hace más o menos un mes, mes y medio. Estábamos, decía, recién tratando de comunicarnos con alguien que forma parte de esta campaña, ¿no? De basta de falsas soluciones. No hemos podido en el transcurso de la mañana, así que vamos a dejar la comunicación telefónica para mañana. Es un tema que nos importa mucho, que queremos mantener en agenda. Queremos decirle que no a este acuerdo también, muy claramente. Entre los argumentos, podemos adelantarlo si quieren, ¿no? Pero está la contaminación, las formas de producción, el bienestar animal. Nos sobran. La posibilidad de generar una nueva pandemia, ¿no? No olvidemos que este tipo de cosas generan, nada, es como tener concentrado posibilidades de mutaciones de virus y cuestiones por el estilo. Y además de que es una política económica que de por sí sola, ¿no? No va a ser... Perdón. Te vayas, pará, vení, te vayas. Se me atravesó ahí algo del garroba. Decía, comiendo. Una política económica que por sí sola no va a ser una solución mágica a una crisis económica en la cual estamos ingresos, además de que claramente ni hablar de extractivismo y todo lo que siempre hablamos, pero sí dejar marcado que mañana vamos a intentar nuevamente una comunicación telefónica para poder conversar sobre este proyecto que nos quiere traer 100 millones de cerdos amontonados para luego negociar con China y al cual le decimos basta de falsas soluciones. Mamá. Bueno, llegan algunos mensajes más al 15 57 61 73. Ahí va. Recordamos, ya estamos entrando en la recta final, igual ya creo que no llegas a anotarte, pero te quiero contar igualmente. El mensaje tailandés que estamos sorteando, Débora. Vos no estás anotada, yo sí, y en breve nomás sabremos el ganador o la ganadora que se va a llevar estos masajes tailandés de la mano de Mora allí en las chacras. Bueno, nos escribía León y dice, hola, buenas, yo subí con compañía a la punta de un cerrito con tamborcito y algo para leer. Abrazo. Haciendo referencia a la pregunta que estamos compartiendo de qué era lo que estabas haciendo y o dónde el 11 de noviembre del año 2011, el 11 del 11 del 11, año y momento en el que se abrió el portal cósmico, Débora, para una nueva humanidad transformada a través del amor. Ah, sí, mira vos cuánto amor que hay. Pará, está este recaliente. También nos escribe Francisco. Francisco, el Francisco que yo conozco, el Francisco. Sí, Francisco primero. Francisco. Desde el Vaticano. Pancho, Chacheta. Sí. Dice, ¿qué dice el Pancho? Chacheta. Y él medio como que hace lo que quiere, ¿viste cómo es? Él hace lo que quiere y responde lo que quiere. Dice 8 del 8 del 88. Ajá, ¿qué es el número legal? El 8. El 8. Qué cosa random que hay en la memoria de random. Una, ¿no? Me encanta escucharte decir random. Sobre todo, también me encanta que imites al compañero Rivero, hincha de Chacarita Junior. 8 del 8 del 88. Me acuerdo que hacía muchísimo calor. Era el cumple de mi abuela y le invité a tomar Jerez. Es un vino caliente, qué desastre. Francisco responde cualquier cosa, pero después pero se redime. Pero termine de leerme, espere. Invito a su abuela a tomar Jerez un 8 del 8 de 1988. Y termina. Ajá. No me salté. Igual nada. Me encanta esa anécdota, porque además es como, nosotros disparamos fechas, consignas muy vinculadas a memoria, y la gente se interpela, ¿no? Desde ahí, desde un lugar de la memoria, de recordar lo que quiere recordar. A Pancho se le vino la imagen del 8 del 8 del 88 tomando Jerez con su abuela. Y nos encanta, bienvenida sea. Nos encanta apelar a ese movimiento de cabecita dentro de los oyentes. Después igual se redime y dice, el 11 del 11 del 2011, hacía exactamente 7 días que Ramiro había nacido en Mina Clavero, habla de su hijo. Creo que se le cayó el pupo, dice. Otro escorpiano, solo quiero decirle. ¡Oh, soy un montón! Dice que le encantan los masajes tailandeses, que una vez probó. Ajá. Sí, entró tanto a día hacia adentro que se quedó dormido. Che, Pancho, ¿y es eso pisada de elefante así arriba o no? Nada que ver con el elefante. No sé. Habrá que investigar. Tengo un montón de cosas que investigar, ¿vos sabés? Es que sí, es que si no nos mueve la curiosidad, que nos mueve, ¿no? Deseo. El deseo y la curiosidad son la mejor combinación. Bueno, ¿querés que ponga una canción? Así nos acomodamos para este sorteo del... Dele que sí. Que dure menos de 5 minutos, por favor, porque dijimos a las 11 y 11 nos vamos sí o sí. Joder. Bueno, no fuimos. Si no lo cortas, dale. Sí, estoy con ansioso, tengo que terminar. Churupaca, miren.

Sí. Diciendo sobre el 11 del 2011. ¿Qué dice? No sé, Martín, ¿los puedo disparar al aire? ¿Al agua así sin filtro? Porque no puedo filtrarlo ahora. Martín, respóndeme eso, por favor. Son las 11 y 11 del 11 del 11. Débora, ¿qué hago? No sé si tengo que pedir un deseo. ¿11 y 11 no era un tema también? No. Y seguro. ¿El de Fito Páez cómo era? 11 y 6. Nada que ver. Nada, nada que bueno, ver. Bueno, ¿qué quiere? Mi memoria es muy frágil musicalmente. Escuchame. Debo decirlo. ¿Vos tenés ahí acceso al auxiliar? Tengo favor. Acceso. Bueno, vamos a hacer y esto. Y acceso de auxiliares. Listo. Ahora estoy colocando el auxiliar. Bueno, ¿podés hacer aquí esto? Aquí. Y, a ver. Pulpita. Bueno, 32 segundos dura. A ver, ¿qué dice? Hola, gente. Bueno, acá en representación de 11 y 11, Marcelo y Estela. Les cuenta que el 11 de noviembre del 2011, la verdad que lo único que nos acordamos que seguramente lo charlamos, habremos hecho alguna ceremonia loca que podemos hacer, pero nada en especial. Ni me acuerdo si era día de semana, es más, la famosa banda 11 y 11 ya se había abierto, porque bueno, Gaby ya se había venido para acá, para atrás las sierras, así que habrá sido un día diciendo... Se me escapó el audio. Habrá sido un día diciendo, hoy es 11 del 11 del 2011. Bueno, gracias, besitos a todos. Teníamos ahí la voz de Estela, Estela de 11 y 11, que nos la convida, nos la trajo el martes, me imagino, ahí mientras está vendiendo panes de la pana, haciendo de corresponsal también. Así que Martín, muy grosso ese audio de Estela que conseguiste. La banda en la que tocaba nuestro compañero Gabriel Córdoba junto a Marcelo Córdoba era 11 y 11. Mira vos, por pero ahí yo, el nombre. Pero yo no puedo creer que no te acuerdes, Estela, que se hace el 11 y 11 con un 11 y 11 encima. No lo puedo creer, ni nada. Bueno, ¿qué hacemos? Ya nos vamos, sí, ¿no es cierto? Con un sorteo. Sí, tenemos todavía todo un día por delante. Débora, esto recién empieza, así que espero que estés comiendo bien. Yo tengo que pasar por el dispensario todavía. ¿Tenés que pasar por el dispensario? ¿Te vas a vacunar contra el COVID con la Sputnik? No. Voy a pasar por el control ginecológico de la campaña de PAP que está haciendo el dispensario. Sos un ejemplo a seguir, Débora. Pero por favor. De grande quiero ser como vos. Bueno, vamos a hacer el sorteo del masaje tailandés de la mano de Mora, de las chakras, que nos cedía, no nosotras, sino a ustedes en realidad que están escuchando del otro lado, una sesión de masaje tailandés en el que a través de diferentes técnicas te lleva a otro planeta. ¿Cómo estás para eso vos, bien? A Tailandia por lo menos. Y a Tailandia llegás. Bueno. Yo estoy bien. ¿Voy, George? Sí. ¿Qué hago? Yo le digo un número, ¿no? ¿Qué? Porque escucha, si no... Escucha. Baila. Ya. ¿Querés que pongamos esta música todo el día mañana, que es tu cumpleaños? ¿Todo el día? No, yo quiero ese mix musical de todos los temas que sonaron, que es que ya le dije. ¿Qué me va a cocinar? Panqueque con dulce de leche. Bueno. Pero no los tiene que hacer yo hoy. Sí, hacer de más así te los comes mañana. Muy no sé de cocinar, sé lo que no sé cocinar. Te puedo hacer un asado. Bueno. Bueno, para el sorteo del día de la fecha 11 del 11, le voy a decir la mayor cantidad de veces posible. Estamos sorteando los mensajes y hay 17 personas anotadas. Iba a decir 11, pero iba a mentir. Hay 17 personas anotadas. Pero 7 más 1 es 8. Tienes razón. Más 3, 11. Bueno. Sí, hay 17 personas, vos tenés que decir un número del 0 al 17 y yo te digo quién cazzo ganó. ¿Y qué número creo que voy a decir? No. El 11, sí. Yo sé que ya lo dijo Estela, ayer, pero no importa. Supongo que va a haber otra persona ahí ubicada en el 11, no sé. No lo puedo creer. Que no sea usted. No lo puedo creer. ¿Quién se ganó? Tenemos una ganadora. Una ganadora. Tenemos una ganadora. A ver. Que habita el sur del Valle de Tras la Sierra. Ajá. Estuvo ayer en los estudios de Radio Grito. No me diga es parte de, en realidad, de este proyecto con su futuro en sus espaldas. La señorita Verónica Hellman es quien se lleva esta hora de masaje tailandés aquí en las chacras. No lo puedo creer. En las chacras. En las chacras. Chacras Norte, por supuesto. Vero Hellman, te ganaste el masaje tailandés. Qué bien que le va a venir a tu cuerpo. Todos deseamos pasar por esas patas de elefante. Insistía con las patas de elefante. No, con lo que sea que hace el masaje tailandés, que sabemos que hace bien. Ay, yo quiero. Páguelo. Es mi cumple, ¿me lo regalás? Basta. 11 y 11, no fuimos. Nos escuchamos mañana 12, ya no va a tener sentido. Mentira, tu cumpleaños te estoy molestando. Bueno, nos escuchamos mañana, 12 de noviembre. Hoy nos vamos agradecidas de haber compartido esta mañana desde acá, desde Radio El Grito, con todas las personas que nos escribieron, que estuvieron ahí con sus oídos atentos. Pasaron muchas cosas, pasaron voces del norte, cordobés, del Carlos Julio Sánchez, pasó la voz de Karen y Conti desde Villa Cura Brochero, también tuvimos acá la presencia de la voz de Andrea Aguiar desde el dispensario de Los Hornillos, y mañana tenemos mucho más, así que sigan escuchando también hoy, que la programación de Radio El Grito estalla, Florencia. Vamos, me encanta. Bueno, te voy a llevar, nos vamos a ir con Doña María, una banda, haciendo la versión de El Pescador. Es de la costa oeste, ciudad oeste, playa brava del Morona.